Si necesitas vender una casa, producto o servicio, publique su mensaje con nosotros. Clasificados Radio Hogar y notará la diferencia. Oye, funcionó, pero ¿cómo hago ahora con tantas alertas? Contáctenos al 6428-8597. Somos su mejor opción. Intenciones de oración del Santo Padre Francisco para el mes de enero. Recemos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. Estas son las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de enero. Es tiempo de solidaridad. Colabora con las acciones sociales del Centro de Atención Integral San Juan Pablo II. Con tu aporte, ayudarás a privados de libertad, migrantes, personas en situación de calle y rehabilitación. Puedes ayudar con alimentos, ropa y calzado en buen estado o a la cuenta corriente del Banco General 0379-01-1154-298 a nombre del Centro de Atención San Juan Pablo. Para mayor información, llama al 225-9571 o escríbenos en las redes sociales. La noticia tiene muchos rostros. No te conformes con poco. Radio Hogar informa, el noticiero que siempre te orientará más y mejor. Radio Hogar informa. De lunes a viernes a las 12 de mediodía y a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Hogar en todo el país. Estamos disfrutando Mar Caribe en Radio Hogar, decana de la buena música. Hoy en este especial de la Nova Trova Cubana con Silvio Rodríguez, escuchemos No Hacen Falta Alas. Mar Caribe por Radio Hogar, decana de la buena música. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bello. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para ser vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré, repartiré solo al que ama y al que arde. Oh. Thank you.

con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su ocasión. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se Mar Caribe por Radio Hogar, decana de la buena música. Radio Hogar en las redes. Síguenos con @ Radio Hogar. Es nuestro momento de hacer lo correcto. Con los ojos abiertos y los valores bien puestos. Yo soy Panamá, quiero la paz, soy la justicia y la dignidad. Todos unidos logramos. Soy, porque libre estoy, mi bandera la alzo hoy. Vamos a gritar, gritar Panamá y votar en libertad. Estoy presente, decido, inteligente, coherente, valiente, transparente, como agua en mis playas bajo el sol ardiente. Por como soy, porque libre estoy, mi bandera. Vamos a gritar, gritar Panamá y votar en libertad. Comisión de Justicia y Paz por un Panamá con los valores bien puestos. Garantizando la seguridad alimentaria del país. Los productores de arroz sembraron más de 90.000 hectáreas, logrando la totalidad de las programadas para el año agrícola 2023-2024. Esto se traduce en mejores cosechas, seguridad alimentaria, reactivación económica y generación de empleos. Seguimos avanzando juntos. Gobierno Nacional. Quédate en sintonía de Radio Hogar. Seguidamente, la coronilla de la misericordia. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Conéctate con nosotros. info@radiohogar.org.